Hello, hello, ¿escuchas? Primera vez que suena de fondo algo aquí en este podcast, así de esa música folclórica, gaitas y esa cosa, pero bueno, es que este podcast es especial. Y este podcast es especial por muchas razones, pero primero que nada, déjenme decirles que este podcast llega a ustedes por cortesía de Auriland Store. ¿Deseas comprar o vender artículos nuevos o usados a través de las redes sociales? Contacta a Auriland Store a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook e Instagram. Y venderás todo lo que quieras a través de esa vía. Contáctalos, @Auriland Store. Y este podcast es muy especial porque es un podcast, digamos, a cuatro manos, a dos micrófonos. Tengo el agrado de compartir este podcast de fin de año con Aura Brito, que está aquí conmigo. Saluda, Aura. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están todos por aquí? Muy agradecida por la invitación. Este podcast es especial. Bueno, ustedes saben que yo normalmente cada fin de año hago un post de fin de año en el cual, pues, yo antes hacía un resumen de cómo se había desenvuelto el año, todas las noticias que habían impactado, etcétera. Pero esta vez lo quise hacer diferente. Bueno, primero que nada, porque es la primera vez que hago un podcast en colaboración. Pero esta vez quise plasmar una lista de los aprendizajes que me dejó, o en este caso nos dejaron, el año 2017. Entonces, presten atención porque es una lista bien, bien interesante. Y los invito a que hagan lo mismo. Porque no se trata solamente de que hagamos de que, ay, sí, la... ¿cómo es que se llama? Las cosas esas que vamos a hacer a futuro, los... se me fue. Los deseos. A ver, se me fue la palabra. Por estarte escuchando. Propósito de año nuevo. Ay, sí, voy para el gimnasio y no le voy a pegar. El lunes empiezo la dieta, el primero de enero sí, ahora sí es verdad, voy a dejar al novio maltratador. Sí, no le voy a pegar más cacho a mi mujer y tal. Pero es mentira, eso es pura paja. La gente se olvida cuando ya apenas van 5 días de enero, ya la gente se olvida. Entonces, más que hacer propósitos, lo que tenemos es que ver para atrás y ver el aprendizaje que nos deja eso. Y bueno, evidentemente, si son cosas positivas, reforzarlas, y si son cosas negativas, no volver a cometer las mismas cagadas. Así que vamos aquí con la lista de las cosas que yo considero para mí que fueron un gran aprendizaje en este 2017. Eso que suena de fondo, ¿qué es, por cierto? ¿Qué? Venga, un abrazo de Maracaibo 15, tú una sabes, de las mejores gaitas. Tú sabes más de esa música que yo. El primer aprendizaje que les voy a dejar aquí en mi lista es que no todo lo que brilla es oro, señores. En el 2017 me tocó conocer mucha gente que llegaba con una sonrisota, muy amable, muy chévere. Ay, sí, ven para acá, tú eres mi amigo, vamos a hacer cosas juntos. Y eso... pues es un aprendizaje de vida, pero me pasó en este 2017 y no debemos confiar en esa huevonada. Hay gente que se vende como de una forma y resulta después que son unos grandes hijos de puta. Entonces, aprendizaje, no todo lo que brilla es oro, no todo el que llega tan espectacular realmente lo es. Y a ver, Aura, ¿cuál tienes tú de número uno en tu lista de aprendizajes? Ah, bueno, yo le voy a traer uno que muchos se van a sentir identificados conmigo, y es que la felicidad que ves en las redes sociales no siempre es real. Por ahí vemos esas fotos espectaculares con el mejor fondo, la mejor sonrisa, la mejor ropa, el único estreno, el par de zapatos nuevo. La mejor comida. La mejor comida, mi mejor amigo, mi novio espectacular, pero muchas veces detrás de ese telón pues hay una realidad muy distinta. Así que permítanse conocer a la gente, vean cuál es su realidad, investiguen y después ven si creen o no en esa felicidad rarísima que vemos siempre en las redes sociales. Ajá, muy bueno. Bien, fíjense, en la lista número 2 de mis aprendizajes dejados en este o adquiridos en este 2017 fue que no hay mal que por bien no venga. Esto suena mucho a refrán y tal, pero realmente es así. Y esto tiene que ver mucho con un caso de hosting que estoy padeciendo acá en el hosting aquí, valga la redundancia, de mi blog. He pasado trabajo, de verdad que sí, la página la ha tenido caída muchísimas veces. El servicio de hosting es una mierda y por allí viene un post que voy a hablar del servicio de hosting en particular. Pero de verdad que el pasar trabajo, el parir con el tema del hosting en mi blog me ha servido para aprender muchas vainas, muchas cosas. Ahora puedo decir que no soy un erudito, pero sé bastante, bastante, bastante del tema. Y por allí estoy preparando algo nuevo que pronto, muy pronto van a ver en mis redes. Pero lo cierto del caso es que gracias a esa cagada y gracias a ese mal, pues me tocó aprender. Y bueno, nada, no hay mal que por bien no venga. Lánzate ahora. A ver, definitivamente una de las cosas que aprendí en este 2017 es que el negocio del futuro está en la educación y en las capacitaciones. Sé que por ahí nos escucha mucha gente amiga, aliada, que está directamente en este ramo y seguramente nos van a dar la razón. No estamos descubriendo el agua tibia, pero definitivamente nos dimos cuenta este año que enseñar gente, compartir conocimientos, capacitar personas, aparte de hacernos más responsables con la actividad que desarrollamos, es definitivamente un negocio. No nos vamos a hacer ricos probablemente de la noche a la mañana capacitando personas, pero lo que sí les aseguro es que vamos a ser socialmente más responsables con los profesionales que están por ahí formándose. Sobre todo porque este año vimos por ahí muchos rollos en redes sociales de gente que se está medio capacitando, no le está saliendo bien, y bueno, eso ha surgido una laraca en el tema, ¿no? Pero si lo hacemos bien, puede ser un negocio dentro de tu área. Así que piensa si es buena opción empezar a capacitar gente y compartir tus conocimientos con los demás. Además que todos podemos ser facilitadores de lo que sabemos. Entonces, sin duda alguna, es tremenda, tremenda, tremendo aprendizaje ese que comentas ahora. A ver, en la lista número 3 de mi compendio, miren, señores, todo debe quedar por escrito. Todo debe quedar por escrito, todo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando nacemos nos hacen una partida de nacimiento y cuando nos morimos nos hacen un acta de función, una partida de un acta de función? Bueno, todo debe quedar por escrito. Usted nació y usted murió y eso queda por escrito. Y cuando nos casamos, bien sea por la iglesia, bien sea por civil o bien sea por huevón, todo queda por escrito. Entonces, bueno, eso es, mis amigos abogados que me están escuchando, pues me deben estar dando la razón, deben estar diciendo así, sí, como un perro de taxi, sí, porque es así, todo debe quedar por escrito, esas alianzas, esos acuerdos, mira, vamos a hacer panas, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer X cosa, y no queda escrito por ningún lado, tarde o temprano sales perjudicado. Entonces, ¿qué les estoy diciendo aquí? Que no deben confiar en nadie. Bueno, realmente no deben confiar en nadie. Todo acuerdo debe quedar por escrito. Lo aprendí muy bien este año y estoy seguro que en el 2018 ustedes me dicen, miren, vamos en agosto. Vamos a ir a comer perros calientes para los próceres. Ok, perfecto, eso va a quedar por escrito. Para que después nos vengan, coño, yo no sabía, pero es que yo no me acordaba, pero es que tú no me dijiste, pero es que ¿de dónde sacaste tú eso? No, mamá huevo. O sea, acordamos que en agosto íbamos a comer perro caliente y a ti se te olvidó. Entonces, no vengas tú. Así que ya saben, todo por escritos. Y ahora, ¿Aura? Bueno, me robaste realmente uno de mis puntos y eso también fue un aprendizaje para este 2017. Y sobre todo porque a veces los pseudo aliados y los clientes son muy, muy, pero muy jodedores. Es que eso fue un aprendizaje mutuo, ¿no? Sí, fue mutuo y bueno, realmente fue como a los coñazos, como decimos por ahí, literalmente. Ojo, que esta lista no la hicimos juntos. Aura hizo su lista por su lado, yo hice mi lista por mi lado y bueno, esto está aquí coincidiendo. De hecho, yo estoy tachando mis puntos siguientes antes de tiempo. Pero lo cierto es que sí, hay que hacer todo por escrito, bien sea con contrato, acuerdo. Y bueno, como dijo Roosevelt por ahí, si eres bello, firma aquí. Así que nada de estar haciendo cosas de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Y definitivamente la gente es muy viva. Y cuando quiere sacar provecho de alguna situación, con decir que se le olvidó, se lava las manos como Poncio Pilato, decían por ahí. Entonces, mosca con eso y hagan todos sus acuerdos por escrito, firmen todo. Y dejen, aunque sea un correo electrónico, como pista de que eso está sucediendo. Así sea por WhatsApp. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, tiene que ver mucho con mi punto anterior, es que no deben confiar en nadie. Realmente, no deben confiar en nadie. Ni en tu mamá. Coño, he conocido mamás que son jodedoras. Ni en tus hermanos. Bueno, he conocido muchos hermanos que se han jodido entre ellos. Entonces, no debes confiar en nadie. Este año, 2017, conocí muchísima gente que llegaba esplendorosa, con una sonrisa, yo soy tu pana, ven, y tal. Y luego que se logró lo que se iba a hacer, te dan la espalda y te miran por encima del hombro, así como que, ¿quién coño eres tú? Entonces, definitivamente no se puede confiar en la gente, porque caras vemos y corazones no sabemos. Eso es muy cierto. Estoy muy refranero en este podcast, pero es una gran realidad. Así que mucho cuidado con eso. Siguiente punto. Si vas a hacer alianzas, establece muy bien los acuerdos. A ver, siempre estamos abiertos a hacer alianzas y hacer grupos y hacer cosas en colaboración. De hecho, este podcast es en colaboración. Pero debemos establecer muy bien los acuerdos. ¿Qué estoy dando y qué estoy recibiendo a cambio? Porque resulta que muchas veces las alianzas las hacemos por pura emocionalidad. Entonces, bueno, al final del cuento no terminan saliendo tan bien. Podemos terminar jodidos y podemos terminar muy frustrados porque terminamos haciendo muchísimas cosas o que no nos correspondían o que le correspondían a la otra parte pero que no cumplió, y nosotros por quedar bien sacamos la cara y lo hacemos. Entonces yo parto al principio que si voy a hacer todo yo, lo hago todo sola. Entonces, y cobras todo tú. Y cobro todo yo. Entonces tienen que tener muy en cuenta cuáles son los acuerdos que están haciendo con esos aliados. Y bueno, como decíamos en el punto anterior, hacerlo por escrito. Y que todos estemos claros porque, bueno, al fin y al cabo las alianzas se trata de ganar-ganar. Muy cliché también, pero es así. Si alguien está ganando y el otro no, pues por ahí puede surgir algo raro y terminar peleados, terminar en una relación comercial muy mala. Entonces es importante que definamos muy, muy, muy, muy bien los acuerdos que hagamos con los aliados. Así es. Y en el punto número, ¿qué? Número 5, que tengo aquí en mi lista. Fíjense, un aprendizaje y bueno, eso yo creo que no es solo el 2017. Este año lo vi bastante, pero desde que yo estoy en las redes y que tengo mi blog, lo veo, lo vivo, lo palpo siempre, siempre. ¿Qué es? La gente le rehúye a la polémica propia. A la gente no le gusta meterse en peo, pero le encanta ver que otro prende el peo. Más de una vez a mí me ha llegado gente por las redes y que, coño, deberías escribir de tal vaina de Chávez. Verga, deberías escribir de tal cosa, de tal tema. Te mando a este tweet para que lo pongas en el ortógrafo maldito. Ajá, a la gente le encanta. Coño, mira, que te mira esta burrada. Publícala, pero no me menciones. A la gente le encanta ver Roma arder, pero no quieren que sus manos aparezcan por allí. Entonces, bueno, nada, me cago en la risa por eso, porque hay mucha gente que dice que mi estilo es negativo, mi forma de ser en las redes, y bueno, en lo personal es pernicioso y tal, pero a la gente le encanta. La gente dice que mi blog es malo, pero les encanta, lo leen. Si mi blog fuera malo, no tuviera más de 80.000 visitas. Y yo no hago, yo no hago spam con mi blog como lo hacía al principio cuando empecé como bloguero. Entonces, un aprendizaje es que a la gente le encanta la huevonada. Así que estoy seguro que cuando sepan que este podcast está hecho a dos voces, la gente va a escuchar la vaina para ver qué van a decir este par de locos. Entonces, sigan disfrutando nuestra polémica, que la polémica vende. A ver, otro punto que tengo por aquí en mi lista de aprendizaje es que nunca confíes en gente que quiere pagar muy poco por tu trabajo. Cuando vengan esas personas y te digan, ay Dios, pero es que lo tuyo es muy caro, pero hazme una rebajita, pero ayúdame, yo estoy empezando, soy un emprendedor y no sé qué, mosca. Ciertamente nosotros trabajamos con muchos emprendedores y entendemos que los emprendedores al principio no tienen ni dónde caerse muerto, eso es una realidad. Pero cuidado con la gente viva que ya tiene un recorrido, que tiene negocios y andan todo el año con la bendita lloradera. Entonces pónganse pilas y no regalen su trabajo. Pasa como lo comentábamos anteriormente, que eso crea frustraciones. Va a llegar un momento que no quieres trabajar más con esa persona y que te vas a dar cuenta tarde o temprano que te están usando y explotando. Entonces mosca con la gente que te quiere pagar muy poquito. Si tú no estás sacando algún otro tipo de beneficio más que el económico, entonces ponte pilas y no seas huevón. Cobra lo que tienes que cobrar. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, a ver, en el punto número 6 de mi lista de cosas que aprendí en este 2017 es que el venezolano, señores, es egoísta. Yo escribí un post al respecto y creo que es un podcast, no recuerdo muy bien, sí, creo que es un podcast. Pero lo cierto es que el venezolano es egoísta. somos egoístas. Todo el mundo se queja de este peo del chavismo y la vaina, que no sirve el metro, que el autobús, que es muy caro, que la inflación y la vaina. Pero a la hora de la chiquita, a la hora de la verdad, todo el mundo jala para lo suyo. A nadie le importa si usted tiene en su casa un plato de comida, un plato de arroz con caraotas, un plátano frito para comérselo con queso. A nadie le importa eso. A la gente lo que le importa es su beneficio propio. Y me di cuenta y salgan a la calle y véanlo. Véanlo, la gente es egoísta, el venezolano es muy, muy egoísta. Esa huevonada que nos quieren vender, de que ay, que el venezolano es solidario, eso es pura paja. Eso es puro marketing hipócrita. Eso es pura paja, perdóneme la redundancia, porque el marketing es hipócrita. Y de eso podemos hacer otro podcast. Pero el tema es que, de verdad, el venezolano es demasiado egoísta y piensa, todo el mundo piensa en su beneficio propio. Y por eso es que no se ha salido de este régimen de mierda. Siguiente. A ver, cuando las personas vienen a pedir, parecen corderitos, pero cuando le exiges, parecen lobos feroces. Este 2017 nos pasó mucho, que llegaba gente a decirnos, ay, me interesa lo que haces, me interesa hacer alianzas contigo, me gustaría que me hicieras esto, ¿qué te parece si hacemos esto en conjunto? Y chévere, nosotros somos de las personas que nos encanta hacer cosas con otras personas, con otra gente. Pero a la hora de exigir, de decirle, mira, las cosas son así, mira, tú también tienes que invertir, mira, tú también tienes que entregar en estas fechas, tú también debes hacer esto y aquello, bueno, Dios mío, se transforman, parecen Munra. Entonces, mosca con la gente así, hagan un esfuerzo por entender con qué personas se están juntando y porque, bueno, definitivamente todo quede muy bien establecido, porque a la gente le encanta pedir, pero no le gusta para nada dar. Entonces, mosca con eso. Se transforman como Munra, me gustó esa, o huyen por la derecha. Y yo prefiero que huyan por la derecha y no te jodan y te estorban a que estén ahí ladillando y después fastidiando y molestando. En la lista, en el punto número 7 de mi lista de cosas que aprendí, que viví este 2017 otra vez con el venezolano, es que los venezolanos somos ilusos, pendejos, pero bueno, así como en el punto anterior hablé de que somos egoístas, somos pendejos, seguimos pensando que bueno, que vienen las elecciones, que ahora sí, la MUD. No, señores, el daño, el cáncer, porque Venezuela tiene cáncer, para que sepan. Este cáncer, bueno, yo no sé si van a tener que pasar cuántas sesiones de quimioterapia, radioterapia, no sé, de verdad. Pero lo cierto es que de esta vaina no se va a salir por lo menos en 5, 10, 15, 20. Yo no sé si mis nietos, si los voy a llegar a tener, espero que sí, logren ver una Venezuela como en la que yo crecí, como en la que recuerdo. El venezolano es muy idiota, pensando que con acuerdos de conversación en República Dominicana, con elecciones, con una asamblea, con Ramos Ayud, con Borges, etcétera, etcétera, con Freddy Guevara, etcétera, etcétera, vamos a salir de este peo. Señores, ¿saben cosas? ¿Cómo se sale de este peo? ¿Cómo se saca Venezuela de este hueco? Echándole bola, trabajando, es que se sale. ¿Ok? Así que no sean ilusos. ¿Y el siguiente, Aura? Bueno, un poquito a favor y en contra del punto que acaba de hablar Roosevelt, es que para mí sigue existiendo gente que cree ciegamente en el país, gente que sigue diciendo que aquí hay muchas oportunidades y que es cierto, suena un poquito a cliché también, pero sí, mientras la gente se va, mientras hay gente que sigue destruyendo el país, mientras hay gente que no quiere seguir haciendo nada, hay personas como nosotros que seguimos haciendo cosas aquí, que seguimos enseñando, que seguimos trabajando y como mucha gente que se ha quedado buscando nuevas oportunidades para poder aguantar hasta que más se pueda la situación en la que estamos viviendo. Así que, bueno, no veo tan criticable el hecho de que la gente crea o no en el país, es una decisión muy personal, pero sí pienso que hay muchas oportunidades todavía por aprovechar acá. Sin ánimo de ofender a nadie ni nada, hay mucha gente pendeja, sí es verdad, hay mucha gente ilusa, como lo comentaba Rubén anteriormente, pero podemos seguir creyendo en buena voluntad de algunas personas. Hay que ser selectivo con eso, no es que todo el venezolano es bueno, no es que toda la gente es chévere, no es que todo el que se queda está viendo una oportunidad, hay gente que también se está quedando a joder, entonces mosca. No, no, no, y ojo, no tenemos que estar de acuerdo 100% en lo que estamos manifestando, y tampoco vamos a hacer aquí un debate, pero es cierto lo que tú dices, sí, yo dije que hay mucho iluso y mucho pendejo, pero hay gente también que está bien centrada y está clara en lo que está haciendo y está siendo productiva, no está jodiendo. Entonces, en ese sentido, pues, no nos vamos a nosotros aquí a callar piñas, porque, bueno, nosotros no siempre tenemos que estar de acuerdo. A ver, en el punto número 8 de la lista de las cosas que aprendí en el 2017, bueno, stalkers, este es con ustedes. La gente, seguro a ustedes también les pasa. Tienen mucha familia, muchos amigos. ¿Cuántos amigos tienen en Facebook? Más de 500, más de 1000. Yo tengo más de casi 1000 contactos en LinkedIn. Muchos conocidos, otros no. Lo cierto es que conoces a un gentío, gente del liceo, gente de la universidad, compañeros, amigos de las ex, de los ex, etc. Y todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo en redes, pero nadie te llama, nadie te escribe, nadie un coño. Todo el mundo está ahí. Y eso lo sabes. Eso lo sabes cuando por X o por Y razón te consigues a uno de esos en la calle, te lo tropiezas en el metro, qué sé yo, en algún lugar público. Y tienes años que no lo ves, pero te dice, sí, vale, yo sé que tú, verga, estás haciendo tal cosa. Yo te vi en las redes que estabas en tal vaina. Sí, vale, yo veo en las redes. Entonces, esa gente, coño, su madre que está allí, que son amigos virtuales, de mentira. Bueno. Un saludo para ustedes, señores, manifiéstense. Si son amigos de verdad, un saludito de vez en cuando no cae mal. No sean stalker. ¿Qué vas a decir también ahora? También están esos que se les escapa un like por ahí y después lo borran. Sí, esos sí. Son los mejores. No, no, horrible. Sí, sí, sí, sí. Yo también tengo un poco de gente así que me detesta, me odia, pero me da like, se les escapan. Gafos que son. Pero no bueno. No borren, señores, den 5 más y así, bueno, ya metieron la pata, métanle completa. Así es. Y bueno, ¿y qué punto tienes tú? Está larga la lista, pero este año. Interesante. Bueno, yo aprendí que emigrar no es criticable. Eso es una decisión que involucra muchísimas cosas, no solamente para el que se va, sino también para las personas, familiares, amigos, allegados a que se quedan acá en el país. Pues no estoy en contra ni a favor de los que se van o de los que se quedan. Pienso que cada quien está bastante grandecito para tomar sus propias decisiones. Lo que sí siempre voy a decir que es que si te vas a ir, hazlo conscientemente. No salgas huyendo, que ya sabemos toda la situación económica en la que estamos, social, política, en la que tú quieras. Pero es que a veces sales corriendo, sales huyendo del país y llegas a otro sitio a poner la torta. Entonces, hazlo un poquito más consciente, así no te tienes que regresar ni con las tablas en la cabeza, ni llegas a otro país a hacer las mismas marañas que hacías aquí en Venezuela. Porque, bueno, además de quitar oportunidades a quienes se quieren ir legalmente o irse con miras hacia un futuro mejor, bueno, haces quedar mal al resto de los venezolanos porque nunca dicen María, José, Pedro y Juana, sino los venezolanos que llegan a este país, los venezolanos que emigraron, los que están huyendo de Venezuela a causa de la situación en que están. Entonces, ojo con la forma en que emigras, pero para nada es criticable. Si lo hiciste, chévere, y si estás aquí en el país, bueno, vamos a seguir trabajando echándole pichón. Y no te mojones cuando te vayas, pero eso lo dejamos para otro podcast ahora. Ah, sí, sí, sí, esa es otra cosa. A ver, y en el punto número 9 de las cosas que aprendí o que vi en este 2017, miren que la gente es cómoda y fresca. Bueno, una joda. Este año conocí un coñazo de bacalao o de sanguijuela. Mi papá le decía camarón. Sí, sí, y saben por qué camarón, es verdad. Bueno, agarren un diccionario, busquen ahí la enciclopedia Salvat que tienen en la biblioteca de la abuela. El monitor, la enciclopedia Barça y esas cosas. ¿Cómo se llama la enciclopedia esta de Microsoft? No sé. Bueno, cuando los que escuchen esto nos dirán en los comentarios, pero busquen la anatomía de un camarón. El camarón tiene la mierda en la cabeza. Por eso es el tema de que este señor... Mi papá, así Luis, le decía, ¡epa, camarón! Bueno, entonces... Pero bueno, nada, lo cierto es que la gente, yo aprendí, vi mucho este año 2017, que la gente es muy cómoda, la gente fresca, la gente se quiere pegar contigo porque tú eres, estás activo en tal vaina, en X actividad o en cualquier cosa, porque tú eres el que sabe de X, Y, y se quieren pegar contigo. Y entonces, ¡oh, magia! Como dice ahora, se transforman en Munra, pero no, en este caso se transforman en un bloque de concreto... Y no quieren hacer nada. Y a la hora de la chiquita, yo iba a decir a la final, para que me cortaran la cabeza. Pero a la hora de la chiquita, nada, bueno, vamos a repartir la torta en partes iguales. Entonces, negativo, señores. Esa gente es muy perniciosa. Esos parásitos que se les pegan, vayan curándose con eso, porque Esa vaina nada bueno les deja. Y bueno, yo sé que en este 2018 ahora es que voy a conocer parásitos. Pero bueno, pa'lante, marica, yo estoy curado con eso. Siguiente punto. Pa'lante, marica, no lo supero. Bueno, siempre vas a tener seguidores y personas que te defiendan si tú demuestras la buena persona que eres realmente. Siempre he dicho que mientras más auténtico uno sea, pues la gente lo entiende y te reconoce por eso. Este año 2017 particularmente tuvimos una situación donde querían hacernos ver mal parados, podemos decirlo de esa manera, pero mucha gente que sabía cuál era la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, salió a defendernos, por eso gracias. Y bueno, eso se debe a que uno está haciendo las cosas en buenas lides. No quieres joder a nadie, estás solamente trabajando, estás haciendo lo que se debe hacer. Y bueno, eso tiene un valor para las personas que te rodean y te siguen sinceramente. Entonces siempre voy a ser de las que apueste por hacer las cosas justamente, por hacer las cosas bien y por alejarme de lo que no me convenga. Así que buenísimo que evalúen también qué personas tienen al lado y qué cosas están haciendo ustedes mismos. Muchas veces solamente criticamos a los demás, pero no nos tomamos el tiempo de revisarnos. Entonces creo que es momento, ahorita que faltan poquitos días para que se acabe el año, que hagas esa introspección real, te revises y digas, ah, bueno, aquí la estoy cagando, ya no más. O mira, esto lo estoy haciendo bien, qué bueno. Vas a ver que las personas a tu alrededor te lo van a agradecer. Brr, ¡qué profundidad! Hoy 25 de diciembre. Filosofía. Hoy 25 de diciembre, bueno, vale. ¿Qué te fumaste? Estoy inspirada. ¿Te fumaste las hojas de la hallaca? No, no guayaca. No, no guayaca. No guayaca. Ay, maldito Maduro. A ver, en el punto número... ¿qué? Me perdí. Ajá, en el punto número 10. Está el ir, bueno, no, son 50 puntos, muchachos, así que busquen, pongan pause y tranquilos, que ahora es que vienen puntos aquí de cosas que aprendimos en el 2017. No, mentira, faltan pocos, pero lo cierto es que en el punto número 10 tengo esa bajadita. Eso de que siempre vas a volver a ver a esas personas que te jodió. Bueno, yo este año me he conseguido, en este año que termina, 2017, me conseguí con un gentío que habló paja de mí, que me intentó perjudicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y me tocó conseguírmelos, verlos de frente, verles la cara, incluso darles el beso de Judas. Porque si algo he aprendido también, y no lo está mencionado en esta lista, es pues manejar esa diplomacia, acá hipocresía. Entonces también sé ser muy hipócrita. Entonces, bueno, nada, pues, aprendizaje. Siempre van a conseguirse con esas personas que los jodió o los intentó joder. Entonces, hay que saber manejar de forma muy inteligente ese momento de confrontación, ese momento de verdad. Por ahí alguna vez leí que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, de repente, ciertamente. Pero ese momento de volver a ver la cara a esos coños de sus madres, siempre, siempre llegan. Siguiente punto, filosófica. Bueno, nada, yo aprendí que siempre vas a poder reinventarte o redescubrir tus verdaderas pasiones. En mi caso, este 2017 me tocó volver a las aulas. Yo tenía muchos años que no enseñaba en salones de clase, que no hacía actividades de capacitación a grupos muy grandes. Yo di clases en la universidad, di cursos de inglés y bla, bla, bla, bla, hace muchos años. Pero tenía mucho tiempo sin hacer esa actividad y cuando volví a las aulas me di cuenta que una de mis pasiones definitivamente es enseñar. Así que siempre estás a tiempo de volver a reinventarte o redescubrirte y aprovechar el momento. Entonces me sentí muy contenta este año por haber compartido mis conocimientos con un grupo de gente además genial, a las que admiro y quiero mucho, vale destacar. Genial, qué bueno. Un saludo para toda esa gente, porque yo también voy coleado allí. En el punto número 11, de las cosas que aprendí en este 2017, miren, es que, y esto aplica para todas las áreas, para todos, o sea, para los plomeros, para los médicos, para los ingenieros, para los abogados, para todos. Y en nuestra área, o en mi área, en el área digital, en el área del blogging, diseño web, etcétera, hay una gran cantidad de charlatanes y estafadores, Bueno, una vaina que no les puedo contar la cantidad. A diario me conseguí durante este 2017 con clientes que me decían: sí, bueno, es que yo tenía un community manager, pero me jodió y se llevó las claves de mis redes. Sí, bueno, es que yo tenía alguien que me llevaba mis cuentas digitales y me robó las claves del correo y me robó las claves de PayPal. O mira, sí, bueno, yo tenía alguien que me estaba haciendo la página web, pero se fue del país y me jodió y perdí hosting, perdí todo. O bueno, sí, yo tenía un diseñador gráfico, pero el carajo se perdió y se llevó los editables. O sea, hay una gran cantidad de gente mamarracha malponiendo el área profesional de uno. Que bueno, que no les puedo contar la cantidad de gente que hay. De verdad que deberíamos hacer un censo. Censo de gente mierdera que te jode tu trabajo. Pero bueno, nada, ni modo. Es un aprendizaje del cual... ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, que tenemos que echarle bolas para destacar. Mientras haya gente cagándola, es más oportunidades para nosotros destacar. Entonces, ni modo, echarle bolas. Y en el siguiente punto, ¿deja de jugar con el teléfono? No estoy jugando, estoy trabajando. Los éxitos en la vida se componen del hacer y no de decir qué vas a hacer. Este año aprendí que mucha gente que me rodea siempre está con la bendita amenaza. Voy a hacer tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos, vamos a planificar, vamos. Y nunca concretamos nada. Señores, nunca vas a tener éxito si no haces nada. Todos podemos volvernos unos eruditos del decir voy a, esta vez sí, ahora sí, mañana empiezo, pasado tal, pero si no haces nada, es nada, cero. No aprendiste, no hiciste, no se reconoce nada. Pura paja. Pura paja. Entonces, dejen de estar diciendo y amenazando tanto con que van a y empiecen a. Hagan. Así es. Y en el punto número 12 de las cosas que aprendí este año 2017 es que, señores, ya lo mencionó Aura, pero bueno, yo les voy a dar mi punto de vista. La educación, la capacitación, la facilitación, el aprendizaje es un gran negocio en este país. Hay muchísimos profesionales yéndose, mucha gente que todavía no ha llegado a su punto de quiebre, gente que todavía dice, bueno, me voy a quedar hasta cuando ya no haya más para dónde ver, ya no tenga más que vender. Y ese talento, esa como decían por ahí, esa gran fuga de cerebros que hay, está abriendo muchas oportunidades en el área de educación. No es ver la educación como un negocio, como que bueno, vamos a cobrar por la educación básica, primaria. No me refiero a eso. Me refiero a que todos los profesionales que tenemos ciertos conocimientos en determinadas áreas, podemos diversificarnos y volcarnos en aprender lo que ya sabemos, en lo que dominamos. Y sin duda alguna, pues Venezuela necesita que jode eso. Porque se está yendo gente muy buena y se está quedando mucha mierda. Y bueno, podemos dos cosas. O a esa mierda dejamos que se termine de podrir. O, bueno, hacemos un esfuercito y los enseñamos y los educamos y los capacitamos. Entonces, ustedes vean qué hacen. Pero lo cierto del caso es que hay una gran oportunidad y un gran nicho de negocio allí con el tema de la facilitación y la educación. El siguiente punto, Aura. Bueno, aprendí de muy mala manera que hay gente muy envidiosa de tu talento. Gente que no acepta nunca que tú puedes hacer lo mismo que ellos y no necesariamente ser su competencia. Muchas personas en el aula me preguntan que por qué enseño lo que yo hago para que otro lo haga y se convierta en mi competencia. Y definitivamente siempre digo que no te estás convirtiendo en mi competencia. No te estoy enseñando para que vengas contra mí. Te estoy enseñando para que camines junto a mí, para que seas mi aliado. Entonces no veo a las personas que hacen lo mismo que yo como una competencia directa, porque además me parece que en el mundo digital hay competencia de la mala, de la malsana. Este año lo aprendí. Definitivamente eso no me pone ni me quita nada. Yo sigo haciendo mi trabajo, lo que sé hacer trato de hacerlo muy bien y trato de aprender todos los días algo nuevo. Pero definitivamente sí hay gente muy envidiosa, entonces cuando se consigan con alguien así, que es muy fácil detectar, fuera de aquí, sáquenlo de su vida, no hagan nada con esa persona y chao, desen una vuelta y olvídenlo. Porque es gente que te tranca, gente que no deja que los que estén al lado tuyo evolucionen, no dejan que tú evoluciones, no dejan que tú enseñes a los otros a evolucionar. Así que fuera de aquí con esa gente, nada que ver. Va de retro Satanás, así es. En el punto número 13 de los aprendizajes, de mis aprendizajes en el 2017, miren, aunque esto suene a cliché, de verdad que sí, es que de verdad, señores, esta crisis, o las crisis pues en general, sirven para despertar la creatividad de las personas y para descubrir nuestros talentos. Ya lo mencionaba ahora con el tema de que tenía muchísimo tiempo que no daba clases y todo esto. Sin duda alguna, pues para mí también ha sido un aprendizaje esforzarnos en este año 2017 en dar clases, en dar cursos, hacer charlas y transmitir conocimientos. Sin duda alguna, pues ha servido, esta crisis ha servido para eso. ¿Qué cosas más vamos a descubrir? ¿Qué talentos más tengo yo? ¿O tienes tú que estás escuchando esto? No lo sé, realmente no lo sé. Pero sin duda alguna que esta crisis, salir de nuestra zona de confort, y no soy coach ni nada de eso, pero salir de nuestra zona de confort hace que descubramos esos talentos y esos portentos que tenemos para hacer vainas, para hacer cosas. Entonces, bueno, sin duda alguna, pues la crisis nos despierta. Un gran aprendizaje de este año. Con toda la rechera y, y los peos y la dieta de Maduro y la vaina, sin duda alguna que para mí ha sido un gran aprendizaje. Siguiente punto, Aure. Y con respecto a ese tema de las arrecheras, las crisis, la dieta de Maduro, las cosas que odiamos y la tensión que se vive día a día en el país, que no es un secreto para nadie, ni siquiera para los que no están, es que, bueno, tenemos que aprender a ser más tolerantes. Yo lo aprendí este año, sigo trabajando en eso porque la verdad es que la paciencia no es una de mis cualidades. La tolerancia tampoco, pero definitivamente en esta tensión tú tienes que aprender a entender cuáles son las razones por las que la gente es de alguna manera y, bueno, ser un poquito más tolerante. No con esto estoy diciendo, bueno, vamos a ser pendejos, me dio una cachetada, voy a poner la otra mejilla. No, pero sí a veces entender un poquito qué está pasando esa persona o esas personas. Y, bueno, entender que quizás no la están pasando tan bien como tú, o, bueno, tienen un nivel de tolerancia menor que el tuyo. Entonces, pienso que si tú te dejas arrastrar por lo mismo que criticas, pues no estás siendo parte de la solución, sino del problema. Así que hay que ser más tolerante. Muy bien, excelente, me gusta eso. Deberíamos hacer un podcast, Aura, ahorita que mencionaste lo de poner la otra mejilla, un podcast hablando de religión y la Biblia. ¿Qué dices? Dios. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. A ver, en el punto número 14, ya es el último de mi lista, no sé ahora cuántos te quedan, pero es el último mío. Miren, algo que aprendí en este año, yo tengo ya un par de años repensándome lo de la migración y este año no fue la excepción. Hay momentos en los cuales el hecho de no tener cómo comer bien, y no es por un tema de dinero, es un tema de que no consigues lo básico mínimo para comer. Y con esas arrecheras uno dice, me voy pa'l coño la madre, me voy, vendo todo y me voy pa'l coño. Este año no fue la excepción, este año varias veces me repensé la migración. Y me la repensé no por cosas malas, me la repensé por cosas buenas. Porque he visto mucha gente que está haciendo cosas geniales, de verdad. Y le está dando mucho dinero. Y no solamente eso, que está haciendo cosas que tú te dices, wow, ¿esas vainas se hacen en Venezuela? Sí, he conocido mucha gente espectacular, emprendedores brutales que hacen vainas espectaculares y tú dices, coño, en Venezuela no todo es malo. Hace un momento dije que, bueno, que aquí está quedando pura mierda. Bueno, ustedes saben que yo generalizo y soy extremista en mis opiniones, pero lo cierto del caso es que me he repensado varias veces este año la migración. No sé si me voy a ir para el coño este año o el que viene, no lo sé. Sí lo tengo en mente, sí he tramitado mis papeles y mis cosas, pero lo cierto es que sea aquí o sea afuera, hay que echarle bolas. Si vas a estar fuera del país, vas a tener que echarle bolas el doble. Entonces, pensar que me voy para el coño porque es más cómodo, porque voy a estar más relajado, cuidadito ahí con pensar eso, a menos que seas hijo de un embajador, etcétera, por ahí no van los tiros. Entonces creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes que me he llevado este año. Y bueno, no sé cuántos te quedan a ti en tu lista ahora. Me queda uno solito y creo que aparte de un aprendizaje también es una reflexión para todos los que están a nuestro alrededor y para los que nos están escuchando hoy. Es que todo lo que hagas, bueno o malo, se te va a devolver. Entonces hay que repensar muy bien la intención con la que estamos haciendo las cosas, con las que estamos trabajando, con las que estamos trabajando, tratando a la gente, con la intención que estamos tratando a nuestra familia, las cosas que estamos haciendo, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Bueno, porque definitivamente eso del infierno ese donde te vas a quemar en las siete pailas, para mí no existe, pero sí creo mucho que lo que hagas bien o mal, aquí se te devuelve. Si lo haces bien, bueno, bendiciones. Si lo haces mal, seguramente te va a ir muy mal. Por eso que ves mucha gente por ahí, ay, yo soy muy bueno, no sé por qué me pasó esto. Bueno, tienen que revisarse y ver qué hicieron antes y por qué están pasando las cosas que están pasando. Entonces, ojo, ojo con eso. Nada, y esos son mis aprendizajes del 2017. Muy contenta por esta invitación de Roosevelt a su blog. Espero que no sea la única. No, no, tenemos que hacer varios. Hablar de la migración, hablar de la religión. Porque si es la única, eso se te va a devolver. No, no, no, no. Tenemos que hacer más podcasts y vamos a invitar a más gente para que después tengamos una legión de podcasters que estén con nosotros. Así mismo es. Así que muchísimas gracias por escucharme y por la invitación. No, bueno, nada, Aura, genial. De verdad que este experimento es genial. Tenemos que hacer videos y hacer un poco de vainas más, ¿vale? Sin duda alguna. La gente dirá, coño, ustedes no se ladillan, trabajan juntos, hacen vainas juntos y encima hacen podcast y bloguean juntos. Bueno, pero ahí está el secreto. ¿Y cómo es, pues? Así está el secreto. Mejor dicho, ahí está el secreto, que hacemos cosas espectaculares y no nos ladillamos. Bueno, nada, una reflexión. Mire, todo es aprendizaje, de verdad que sí. Ustedes saben que, bueno, los que me conocen, que estén escuchando esto y me conozcan, saben que a veces tiendo a ser quizás negativo, pero bueno, recuerden que esto del ortógrafo maldito, el terno inconforme y el sarcasmo y el humor negro, muchísimas veces es un tema de desahogo, de alter ego. Yo normalmente... Bueno, sí, sí soy así, pero no siempre. Lo cierto es que todo es un aprendizaje. Este poco de puntos, estos 28 puntos, wow, 28 puntos que mencionamos ahora y yo aquí en este podcast, sin duda alguna es aprendizaje. Son vainas que nos pasaron, que nos marcaron, que nos sirven para no cometer los mismos errores, o bueno, tratar de no cometerlos. Todo es un aprendizaje. Así que los invito a que cada uno de ustedes hagan su lista, vean qué cosas les pasaron en el 2017, para que no las vuelvan a cagar, no las vuelvan a cometer. Porque muchísimas veces nos pasan cosas y las dejamos pasar por alto, las dejamos pasar y no nos damos cuenta que nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Entonces, por eso les decía al principio del podcast que sí, buenísimo ver los propósitos del año que viene, pero veamos un poquito hacia atrás, veamos hacia atrás para no cagarla. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este podcast. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de Auriland Store. Deseas comprar o vender cualquier tipo de artículos, ropa usada, artículos que ya no usas, libros, CDs, en fin, cosas nuevas o usadas y no sabes cómo, nada más tienes 3 seguidores en tus redes, bueno, contacta @AuriLandStore por cualquiera de las redes, Twitter, Facebook e Instagram, ponte en contacto con ellos, y ellos por una módica tarifa, pues te ayudarán a vender todos esos artículos que tienes allí y que ya no usas. No los botes, véndelas. Y bueno, nada, los dejo aquí con este fondo gaitero fin de año. ¿Esto es qué? Ajá, esto es 18 de noviembre, creo que es Maracaibo 15. Y bueno, nada, el año que viene yo seguiré igual. Bueno, mentira, con un año más, con más experiencia, con más aprendizaje, un poquito más ácido. Pero bueno, nada, ustedes siempre seguirán escuchando y leyendo mis ocurrencias. Feliz año y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos en el 2018. Chau. Porque más con tu bondad.